Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este programa número 86 de Con Otros Ojos. Última hora de este día martes 6 de septiembre. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. No podemos dejar de hablar del caso Candela, de esta chiquita que secuestraron y mataron. Y que además generó, más allá de la tragedia enorme, toda una serie de coletazos hacia los roles que desempeñaron tanto los familiares de Candela, como los medios que realizaron la cobertura, como la fuerza de seguridad que intervinieron en la investigación, y como un montón de otros datos que van saltando a la luz, quizás sin demasiado que ver con el tema, pero que no dejan de generar cierta inquietud. Porque si bien el hecho que el abuelo de Candela fuera un puntero político, sí, no necesariamente hace que la fuerza política para la cual militaba esté detrás de este asesinato. Uh-huh. Pero empiezan a saltar de todos modos ciertos datos que hablan de cierta oscuridad en algunas cuestiones, porque si bien es verdad que este señor militante de puntero de, digamos, de Brown, ¿no? De lo que pasa es que sería del dualdismo, sí, prácticamente, sí, en la zona, ex concejal también estaría involucrado en cuestiones delictivas, se le habría... No, el padre. El padre. El padre es el pirata del asfalto que está en cárcel. Sí, pero después aparecieron, aparecieron otros familiares también enroscados en situaciones delictivas. Y da un poco, pinta de alguna manera cómo algunas familiaridades y lazos se van dando en algo que no es nuevo, ¿no? Esta vinculación de política, delincuencia... Uh-huh. Amparo de las fuerzas de seguridad policial, secuestros extorsivos, asesinatos, ¿no? Una serie de elementos que nos remiten a ese, digamos, esa parte del país que parece ser, esa parte no del país, esa parte de la estructura, mejor dicho, social, que quizás cuesta entrarle. ¿Qué es esta policía bonaerense? ¿Qué policía bonaerense es? ¿Policía bonaerense que viene de la época de Camps, por ejemplo? ¿La policía bonaerense que intentó refundar Eduardo Duhalde llamándola la mejor policía del mundo? ¿La policía que intentó refundar Arlaniam? ¿Y la que después intentaron otros encargados de fuerzas de seguridad de la provincia? Evidentemente, la policía bonaerense es un dolor de cabeza de hace tiempo. Sí. Muchos casos han pasado, aparte del de Candela, en los cuales la investigación resultó mala, nula, dejando montones de puntos sin esclarecer, dejando dudas. E incluso, bueno, se ha encontrado cuántas veces policía formando parte directamente de bandas delictivas. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío. Buenas noches. Bienvenida nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Todo bien. Bueno, vos sos bastante conocedora de lo que es un poco la política de la provincia de Buenos Aires, dada tu condición, no solo de habitante, sino de persona que se ha movido bastante periodísticamente dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se te ocurre de esto de la policía bonaerense, del rol que ha tenido en los últimos, no sé, 20, 30 años, uh-huh, y que sigue ahora actuando de una manera que hace pensar que no se ha cambiado demasiado el asunto? Uh-huh. Dos cosas. En principio, esa cuestión que tiene la policía bonaerense de ser endilgada o de ser calificada como la fuerza más sospechada por la sociedad, por la opinión pública, y también la fuerza con la cual más tienen que lidiar digamos, el aparato político, o por lo menos los jefes comunales, en principio los intendentes, los gobernadores. Más de una vez la cuestión de la policía bonaerense se ha llevado puesto a más de un ministro, y ha sucumbido también lo que fueron más de un gobernador. Scioli creo que, sin embargo, está bastante superando con bastante holgura todo lo que tiene que ver con varios casos, que no es el de Candela, claro, es el que más resuena, sí, pero sí. Recordemos el caso de los Pomar, que si bien es totalmente distinto al de Candela en términos judiciales y policiales, el de los Pomar fue un caso que avergonzó a la opinión pública por una cuestión de fallas desde todo punto de vista. Sí, dejó muy mal parado a Scioli. Muy mal parado a Scioli, ¿no? Y sin embargo Scioli, convengamos que pudo superar ese tema, incluso ha sido ratificado por la población... con números bastante buenos, con lo cual hace pensar que uno, por un lado, cree que la policía bonaerense es un dolor de cabeza para los mandatarios y especialmente para los gobernadores y también para los intendentes, que los intendentes tienen que lidiar, tienen un lugar muy difícil. Justo vos hablabas del tema de lo que es la provincia. Los intendentes tienen que lidiar con lo que es la policía en general y el armado territorial de la policía, que es la realidad de la policía bonaerense. Comisarías que tienen condiciones edilicias en general malas, falta de patrulleros, falta de oficiales en las calles, muchos que terminan haciendo tareas administrativas cuando deberían estar en las tareas de patrullaje. Claro. A eso se le suma una corrupción altísima que no la pudo quitar, está enquistada en lo que es la estructura básica de la policía bonaerense, y por otro lado incluso la complicidad con la mayoría de casos polémicos. Se me ocurre el caso Arruga, sí. El chico que desapareció, el caso... Julio López, que se separó incluso a la policía bonaerense en la investigación por estar sospechada de haber no solo ocultado pruebas, sino incluso haber sido cómplice en algunos aspectos. El caso de Mariano Ferreira también, la policía la separa y no le dejan investigar, digamos. Claro. Y se ha creado esta especie de institución paralela a lo que fue la Policía 2, este parche a la policía en general como institución, que uno no termina de entender bien para qué. Apareció, ¿no? Porque fracasó rotundamente, por lo menos en lo que a mí me respecta de ver lo que es la región de la tercera sección electoral, fracasó como institución, no se pudo organizar de la mano de la policía bonaerense como entidad global. Y también ahora la llegada de la gendarmería, que según lo que uno puede ver territorialmente tiene alguna especie de tarea de control de tránsito. Uno no termina de entender bien lo que termina de hacer la gendarmería en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero la gendarmería en lo que es el Fuerte Apache ha sido fundamental para quebrar ese murallón que había, claro. Que el que pasaba a Fuerte Apache ya estaba libre de culpa y cargo de todo lo que sucedía. Sí. La gendarmería ha jugado un papel fundamental, sí. No solo en Fuerte Apache, digo, en muchos lugares donde la policía no va a ser bien vista por la sociedad, va a tener cuestionamientos o va a ser casi rechazada, juega, digamos, gendarmería está ahí en lo que es la zona sur de la capital federal también. Sí. Bueno, totalmente. Pero quizás, como ella dice, ella hablaba de la sección que ella más conoce, quizás por ese lado, ahí no está muy claro el accionar de gendarmería, no es tan visualmente fuerte como en estos lugares que vos mencionás. Por ejemplo, el patrullaje de calle de la Gendarmería Nacional, ver a cuatro gendarmes en una plaza llena de chicos un domingo a la tarde, hace un poco de ruido. Claro. Te habla de una ciudad, parece que fuera la imagen, una ciudad casi militarizada, con riesgo a exagerar un poco lo que estoy diciendo, pero quiero decir, se ha utilizado la gendarmería para dar una imagen de seguridad y de tranquilidad al vecino, cuando en realidad también se está trabajando, en realidad habría que reforzar algunos otros proyectos, por ejemplo este que tiene que ver con usar personal civil para administrar las comisarías y, digamos, liberar a muchos uniformados en la federal en las calles. En la federal claro, se está haciendo, ¿no? Se está haciendo. Se le quitaron incluso tareas que por qué las debería hacer DNI, la policía, como pasaporte. La confusión de la cédula de identidad, que la además cédula, ahora ya no existe más, pero de todos modos aunque siguiera existiendo, se la iban a sacar, como pasó con el pasaporte, que sí lo confeccionaban, sigue existiendo, y le sacaron esa tarea, porque la verdad, ¿qué sentido tiene que la policía haga esa tarea cuando lo puede hacer el Estado? Incluso levantar denuncias, hacer ese trabajo administrativo. Bueno, eso también me parece que incluso en la provincia, ya no, cuando uno va a denunciar un extravío de un documento, ya no lo hace en la comisaría. Antes todo se hacía en la comisaría. Ahora se va al registro civil. ¿Por extravío de documento? Exactamente. Ajá. Pero hay cosas, por ejemplo, lo que tiene que ver con un robo, con un... No, sí, sí. Que tiene que ver con, un, no sé, un hurto. Al pasar, vos tenés que trasladarte a la comisaría. Hasta que no se plantee, me parece, una reforma integral de lo que es la policía bonaerense, tal cual. No, esto va a seguir sucediendo. Lo que sí me parece es que todos los que lo han intentado han fracasado en lo que son las reformas a la policía bonaerense. Uh-huh. Es, como decías vos, la corrupción está muy enquistada en el corazón mismo de la policía bonaerense y es muy difícil. Recordemos, ya no es lo mismo que antes, pero hubo momentos en que, bueno, periodistas con riesgo de vida por investigar cuestiones vinculadas a la policía bonaerense, bueno, fiscales, jueces. Uh-huh. Un sistema muy peligroso, el poder que tenía la policía bonaerense, y por algo se lo llamaba la maldita policía, ¿no? Tal cual. Digamos, no fue casual ese nombre que se le puso. Lo que sí, que no se le puso, a la federal, ni se le puso a la metropolitana, ni a ninguna otra policía. Fue ni la bonaerense la que lo ligó. Ninguna provincia donde hayan sucedido hechos aberrantes. Donde incluso la policía no lo tiene. Tampoco lo tiene. Uh-huh. Incluso, perdón, no lo, el último dato. Quedan muchos elementos residuales de lo que fue la represión durante la dictadura. O sea, hay muchos efectivos que siguen en cargos, o por lo menos están a punto de jubilarse, que están en las comisarías, que trabajan, que son uniformados, que no sé, tienen cargos, que han actuado durante los años de plomo y que ahora están, permanecen en acción. Y uno se pregunta a ver si va a haber en algún momento alguna... Ha habido de diferentes acciones, especialmente con Garré, de bueno pasar a... Pero Garré en lo que es la federal. En lo que es la federal, claro. Pero en lo que es la bonaerense, esos elementos siguen existiendo. Y lo digo desde el punto de vista ya de la experiencia cotidiana de que uno en el barrio siempre se escucha, ¿no? Esa cosa de, bueno, este estuvo, o este operó, o este fue... Y eso hay que sumarle que también muchas veces hay hijos de estos mismos personajes que, digamos, continúan de alguna manera... portando esa ideología como una cuestión de honor de lo que han hecho sus padres durante esa época de la dictadura. Y además también hay que señalar cómo trabajan las escuelas de policía, porque en las escuelas de policía también radica un poco la génesis de esta cuestión de cómo forman a la policía, de qué manera, qué le involucran, digamos, como conceptos. Y en ese sentido se han visto en los últimos tiempos también un montón de denuncias de pibes que en las escuelas de los policía los terminan reventando, digamos. Sí. Porque más que una escuela parece un centro de adiestramiento para gurkas que van a alguna guerra en algún país tercer mundo. Sí, me parece que el tema de la policía bonaerense es un tema que falta muchísimo, que incluso... no son trabajos bien remunerados como deberían serlo. Digamos, hay muchos temas vinculados con la policía. No es el tema de la remuneración en el caso de la bonaerense. En el caso de tanto de los militares como policía federal, se trabajó mucho en ese aspecto y se levantó un montón lo que es el salario que gana la fuerza de seguridad. Bueno, se supone que levantando ese salario se lucha un poco contra la corrupción a cambio de mejorar el ingreso de los policías. Lo que sí me parece, volviendo al caso de Candela, es que no solamente la policía no actuó como debería haber actuado, la información que está circulando, estuvo a 8 cuadras, secuestrada a 8 cuadras de donde se encontró el cuerpito, o sea... Los vecinos alertaron también, le llamó la atención esa casa. Exacto, hubo como una negligencia en parte de la investigación, por parte del fiscal, por parte de... o al menos, no sé si negligencia, cierta demora en el accionar, que lo tendrán que evaluar y tendrán que verlo. Sí, que hace sospechar si no hubo cierto encubrimiento también. Claro, pero me parece que lo que sí hay que hacer y que no se hizo desde el principio, porque bueno, no se sabía demasiado, pero no llegamos a tiempo, me parece, como periodistas, a separar lo que es un hecho delictivo común a lo que es un hecho como el que sucedió acá. Ya el segundo, tercer día había datos que indicaban que no era un hecho delictivo común y sin embargo se siguió tomando como un hecho delictivo común. En las redes sociales se pedía castigo social a todas las autoridades, se pedía represión, se pedía mano dura, se convocó incluso un cacerolazo que no tuvo éxito ninguno. Afortunadamente. pero me parece que desde los medios de comunicación no pudimos frenar el mensaje a tiempo. O no quisimos también. No quisimos, no digo, quisimos, en general. Sí, sí, sí. Pero no se hizo. No se hizo. Concretamente no se cambió el mensaje. No se pasó a decir que era un hecho delictivo que no era tradicional, que no era común, que a cualquier hijo no le va a pasar esto. Que era un poco el temor de todos, los que todos decían, puede ser el hijo de cualquiera de nosotros. A ver, chicos desaparecidos hay todos los días y hay en situaciones delictivas comunes y tradicionales. Lo que yo digo en este caso particular, no, hay otros... No los podría haber pasado a los hijos a cualquiera de nosotros. Exactamente. Porque sucedió, hay otros condimentos. En una situación donde evidentemente... Todo, bueno, evidentemente no. Parecería indicar que se trata de una suerte de arreglo, de dirimir un conflicto interno. Exacto. Entre personas que... han realizado alguna tarea o dejaron de realizar una tarea o en el medio de alguna tarea algo no salió como tenía que salir, pero digamos, darás toda la sensación de que hubiera una ligazón, una familiaridad. Exacto. Una cuestión de conocimiento. Uh-huh. Lo que no quita la responsabilidad de los actores del Estado. No. Que no en identificaron absoluto, porque todos tiempo, tienen que estar protegidos. Exactamente. No solamente. Exacto. Los hijos de los ciudadanos de bien. Exactamente. Los hijos de los ciudadanos de mal también tienen que estar protegidos. Exactamente. O sea, la investigación tal vez no giró a tiempo a buscar dónde podía haber causas que no era donde creíamos al principio, donde creían todos al principio. Uh-huh. No lo sé, no estoy en el seno de la investigación. Lo que digo es lo que uno ve. Uh-huh. La realidad que uno ve es que la nenita la encontraron muerta. Perdón, y también quería sumar a una confusión generalizada en los medios que se dio, a mi entender... poco afortunada la intervención de los artistas. Me pareció que no. Sí. Se entendió en un principio de qué se trataba. Incluso después lo reconocieron. Uh-huh. Danín salió a decir que ellos mismos no habían entendido de qué tipo de hecho delictivo se trataba. Uh-huh. Como que hay una... Convengamos que, claro, llegó hasta la presidenta. Por la mamá se reunió con la presidenta. Claro. No, la reacción, o sea, política en ese sentido fue una reacción generalizada. Sí, sí. Lo que pasa es que hubo mal manejo de parte de los medios. Yo creo que el exceso de la exposición mediática de la madre no fue saludable. Uh-huh. Para ninguno. Y también este uso de hablar de un hecho de inseguridad típico cuando todo lo contrario no lo fue, mezclarlo con otros hechos que sí lo fueron, por ejemplo el de Sofía Herrera, la uh-huh. chica de Tierra del Fuego, sí, que sí. Está desaparecida, que sí es un hecho de secuestro, si uno lo quiere decir, de chico desaparecido típico. Y por otro lado también la intervención de muchos actores que nosotros solemos ver en televisión o en los medios, que vos no terminás de entender qué rol juegan. Me parece que hubo como una reacción en cadena muy, exacto, muy confusa. Exacto. Y la gente es como que quedó medio mal. Escuché más de una oportunidad gente que decía, ¿por qué este caso tiene tanta entidad y otros casos de igual o mayor gravedad no lo han tenido? Bueno, eso estuvo bueno. Eso uh-huh. estuvo bueno de parte de mucha gente que hizo visible esta situación, digamos, de por qué esta chiquita. Sí. cuando la desaparición de niños es algo habitual. No digamos que tampoco es una moneda corriente, pero no. Llevan el año muchos más casos. Uh-huh. Que el de Candela o dos. Sí, o ¿qué tres. Tenía de distinto para Claro. para llamar la atención, ¿no? De todos. Yo creo que tenía de distinto una mamá que hizo todo muy expuesto. Sí. Que expuso toda la situación. Claro. Hay una sí. llamada extorsiva que se conoce en la televisión antes que el fiscal. Sí. Esto es, claramente es algo que la mamá hace más que pasó público. De largo, y es una falta terrible. Es una falta para todos. Sí. Pero bueno, lo que quiero graficar con esto es el tema de, bueno, la exposición, el nivel de exposición. Sí. Que tenía esa familia y que lo alcanzó. Yo creo que muchos se plegaron pensando que era un hecho delictivo común y después fue tomando el cariz que fue tomando. Pero uh-huh. me parece que en un principio todos acudieron, incluso los actores, a una desaparición de una nenita de 11 años. Y bueno, que obviamente que nos estremece a todos. Cualquiera puede pensar que puede ser cualquier familiar que uno tiene. Entonces... obviamente que uno reacciona de la manera que puede y quiere ayudar de la manera que puede. Después, me parece que ahí es donde estuvimos todos lentos en la reacción. Uh-huh. De darnos cuenta de que no era. Pero bueno, ya el tema estaba instalado, había que seguirlo. Y yo no sé, como decías vos, no fue saludable la exposición de la mamá. Yo no sé hasta qué punto no fue negativa. Sí. para el final, ¿no? Para el desenlace. ¿Hasta qué punto presionar? No fue. No, incluso hay una interlocución directa con los captores, la cual les dice, yo sé dónde, o sea, yo sé que la tienen, devuélvamela. Que pasó de largo también eso, que uno dice, ¿qué es? A mí me hacía ruido esa cosa, ¿no? Ese llamado de la madre, no era general, era puntual. Uh-huh. Y que también, no sé hasta qué punto el pedido de la presión no jugó en contra. Sí, yo creo que ahora va a haber que desentramar todo esto que fue mirar en detalle cada cosa, cada situación, y que todo, lo que espero es que no se haga público de la misma manera que se hizo público todo lo anterior, que ahora sí se mantenga la reserva mediana hasta tanto se sepa realmente quiénes fueron los culpables, o sea, por la nena sobre todo, ¿no? Por preservar. ¿Hace falta saber tantas cosas de lo que le pasaba a la nena? Sí. Bien, cortamos acá la introducción del programa. Saludamos a Jorge Aguayo, nuestro operador técnico esta noche, y damos paso a la apertura comercial. Auspician con otros ojos Seguro Jubilatorio Voluntario. Desde Avira estamos trabajando para mejorar su bienestar futuro. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. www.avira.org.ar. Agua. Solo el 1% del agua del planeta es de fácil acceso para su potabilización. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se le cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUI 33999-242109. Tu casa, tu auto y tu televisor están construidos con minerales. La minería está presente en tu vida. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Rofex, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Las 24 horas, los 365 días del año, 8 millones de trabajadores cuentan con prevención y atención de enfermedades y accidentes laborales. Trabajamos por mejores empleos. Así, Argentina crece. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Estamos atendiendo en Twitter. Seguinos en twitter.com/movistararg. Movistar, compartida, la vida es más. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Vamos aquí hasta la medianoche tratando de ver la realidad con otros ojos. Hubo dos hechos muy significativos en esta última semana que tuvieron que ver con dos sectores, me parece, en los cuales el gobierno se va a apoyar fuertemente para desarrollar los próximos 4 años. Me refiero a la industria y al campo. Los dos sectores quizás más fuertes y más importantes que hay dentro de la economía de la Argentina. el jueves pasado, en un gesto sin precedentes, la Unión Industrial Argentina, por primera vez, yo no sé en cuántos años, pero por lo menos seguramente en más de 10 años, realiza un acto en medio de una actividad que partió del Estado, como es la mega muestra de ciencia y tecnología Tecnópolis. Eligió ese lugar para celebrar el Día de la Industria. En ese lugar, la UIA invitó a la presidenta, a todo su gabinete, a gobernadores, que en su mayoría asistieron, y también a legisladores y a dirigentes sindicales y empresarios de otras entidades. Ahí de Mendiguren fue muy claro el presidente de la UIA y dijo nosotros, o sea, digamos, de alguna manera oficializó y lo hizo bien, bien en público lo que ya venía hablando en algunos reportajes radiales, de diarios, donde empezó a decir que había llegado el momento de empezar a, digamos, a seguir este modelo. Este modelo fue el que eligió la gente. Este modelo es el que le ha dado a la Argentina un crecimiento promedio por arriba del 6% en los últimos 8 años. Este modelo le ha dado también a la industria un crecimiento superior al 6% promedio en los últimos 8 años. Le ha dado a las empresas unas ganancias enormes. Ha vuelto a poner en protagonismo, y esto es muy importante, a la industria argentina. ¿Cuánto hace que no hablamos de empresas argentinas vendidas a capitales extranjeros? Un montón. Y hemos asistido en los últimos años a empresas argentinas ingresando en empresas extranjeras, como fue el caso de YPF. Sí, o firmando grandes acuerdos con grandes multinacionales. Firmando grandes acuerdos, pero también entrando a jugar fuerte, como ha sido el caso también de la rama de combustibles que se quedó con estaciones Petrobras, que es la de Cristóbal López, también de capitales nacionales. Y así tenemos una gran cantidad de industria argentina que los últimos 8 años, a diferencia de lo que fueron los 90, en lugar de ver cómo se deshacían de sus activos y salvaban el dinero, están utilizando el dinero para cada vez invertir más y más y más dentro de la economía y del mercado nacional. Entonces, Deme Ninguna oficializa esto, lo hace público, lo sella y lo rubrica en lo que fue Tecnópolis el Día de la Industria, y dice, acá estamos, nosotros queremos este modelo y lo vamos a apoyar fuertemente. Obviamente vamos a señalar aquellas cosas que no estamos de acuerdo, como un histórico reclamo de la UIA de los últimos años, una ley de riesgos de trabajo que reemplace a la antigua ley de riesgos de trabajo, que a raíz de la salida de la convertibilidad, de todo el desparramo que arrojó, una de las cuestiones que nunca terminó de solucionar era el tema de lo oneroso que es el sistema de indemnizaciones por accidentes o por fallecimiento para el empresariado. Por la doble vía, ¿no? Exactamente. Digamos, la doble vía es la vía de reclamarle al RT y también poder reclamarle a la empresa. Eso no está eliminado. Pero porque la RT ley se desajustó tanto, claro, que si uno, digamos, iba a la RT le daba 2 mangos. Claro. Eso hizo que un montón de trabajadores acudieran a la justicia, y la justicia, viendo que realmente era una cuestión lógica, no podía dejarlo al trabajador percibiendo lo que le iba a dar solamente la RT, porque nunca se actualizó como correspondería. Hubo una serie de actualizaciones, pero nunca fueron, digamos, de todo importantes como para satisfacer, digamos, la demanda. Pareciera que las... solo este comentario y después hablamos, seguimos de lo de Tecnópolis. Pareciera que es uno de los temas pendientes que tiene este gobierno, ¿no? Las ART, las AFJP las controló, reestatizó los fondos, hizo muchas cosas con diferentes servicios privatizados durante los 90, y las ART todavía es algo que queda pendiente. Yo no creo que vaya a desarmar el sistema de RT, porque si no ya lo hubiera hecho hace rato, sino un poco controlarlo. Y generar un sistema mixto también, donde tengamos participación del Estado y otras empresas. También. Sí, por lo menos la regulación, en el control, en la actualización de los montos. Exactamente, la regulación, falta un... En la transparencia, en que no suceda como con las AFJP, cobraban unas comisiones enormes, sí, y la mayoría de la plata se la terminaban llevando las empresas. Pero lo que me parece respecto de lo que pasó el jueves fue la sensación que me dio el discurso de Mendiguren, fue un gran alineamiento empresario detrás del gobierno nacional, uh-huh. Como no se había visto hasta ahora. Quizás en los primeros años del kirchnerismo. Teníamos una huya que la señalaban, todo el mundo la señalaba como bonita. Pero ahora hay un alineamiento empresario en todo el ámbito empresario, sí. No solamente en la huya. Un Funes de Rioja también, en algunos aspectos te puede rescatar, sí, algunas cosas. O tenés sí. Algunos que son muchísimo más duros, porque venís con un de Mendiguren que fue ministro de producción, o sea, tenías, sí, siempre. Estés como que lo tildan pro. No, pero aparte, de Mendiguren es un dialoguista, lo que pasa que no se esperaba, claro, que fuera tan consensuador, digamos, ¿no? Que el diálogo terminara en, alineándose detrás del gobierno nacional. Me parece que la UIA entendió, el G6 también entendieron. Hasta Biolcati terminó entendiendo, porque ayer salió el mensaje del 14 de agosto. Nuevas declaraciones donde. Diciendo que se podía dialogar. Además, es como que tiene declaraciones para todos. Porque además sucedió algo. La semana pasada, que fue la reunión del G6. Sí. Donde participó Biolcati y los restantes dirigentes de las entidades que lo conforman. Creo que fue el día jueves, sale este reportaje en Tiempo Argentino, donde de Mendiguren dice que hubo un tironcito de orejas para Biolcati dentro de la reunión. Uh-huh. Y lo deja nuevamente a Biolcati casi para el cachetazo, sí, digamos. Obviamente la sociedad rural reacciona ante estas declaraciones de Mendiguren y llama al resto de los dirigentes para preguntarle: ¿ustedes abonan esto que dice de Mendiguren, del tironcito de orejas? ¿Ustedes están dispuestos a confirmar esto? Evidentemente algunos dirigentes pudieron haber manifestado no. Uh-huh. La sociedad rural entonces sale a decir, digamos, que no fue tan así, que por qué no se consulta al resto de los dirigentes. Bueno, el asunto es que no apareció ningún dirigente diciendo lo contrario. Sí. Quedó lo que dijo de Mendiguren. Quedó una sociedad rural defendiéndolo, uh-huh, a Biolcati, y el resto de los dirigentes no salió. Yo no escuché a De La, uh-huh, Vega, no escuché a Brito, no escuché a Del Mogavi, no escuché a ninguno salir a decir, uh-huh, no, paren. La verdad, de Mendiguren está diciendo algo que nosotros no estamos de acuerdo. Sí. Nosotros no tiramos las orejas de Biolcati. Sí. No salió nadie. No, por eso me parece que que el alineamiento es mucho más amplio que la huella en sí mismo. Lo dijimos acá, el tema de AEA perdiendo poder. Y una definición muy fuerte de Mendiguren cuando le preguntaron, pero hay miembros de la Unión de Industria Argentina, por ejemplo, que están en AEA, y AEA, exacto, se la conoce como una entidad contraria al gobierno. Y de Mendiguren contestó: hay que dejarlos que maduren, dijo. Uh-huh. Fue muy fuerte. No, y además también que no es la entidad, no es la UIA la que, digamos, forma parte de la UIA, pero no es la que coincide en todo la UIA. Y aparte ha dado un paso al costado y han ido dando un paso al costado muchas entidades que formaban parte de AEA. Perdieron peso por la fuga de más o menos unas 8 o 9 empresas muy fuertes. Uh-huh. Como fuerte hoy en día le quedan Techín, Clarín, Arcor, Grupo Clarín. Esas son las empresas más, sí, fuertes que puede tener AEA. Con Techín allanándose a dialogar con el gobierno, aceptando el nombramiento de Kicillof, uh-huh, miembro de la Cámpora dentro del directorio de Techín. Y con un Arcor que tampoco tiene ganas de discutir con el gobierno, porque Arcor justamente va a ser una de las grandes beneficiadas de este programa alimentario, sí, que se lanzó ayer. Ya queda prácticamente Grupo Clarín medio solo. No sé qué futuro le aguarda a AEA. Me parece que se va a ir diluyendo con el tiempo y quizás dentro de un par de años ya no exista más. Tal cual. Lo que me parece es que entendieron claramente el mensaje del 14 de agosto, sí, bajaron, se alinearon, el alineamiento es general, como decíamos, el G6 de las entidades de la UIA, de las entidades pymes, fundamentalmente. Claro. Tienen todas las entidades pymes. Se puede hablar que en los 90, la primera época del menemismo, tenía alineado el sector empresario, es verdad, tenía la UIA alineada y tenía las grandes corporaciones empresarias alineadas, uh-huh, pero nunca tuvo a los pequeños empresarios ni a los pequeños productores porque estaban desapareciendo del país en la década del 90. Ahora, este gobierno tiene a todo el espectro empresario-industrial, sí, sí, encolumnado detrás. El campo le queda fuera, digamos, de este alineamiento, pero no todo el campo, porque cada vez son más los que se van también plegando detrás de este del proyecto de la demostración de ayer de Cristina presentando el programa clarísimo. Agroalimentario fue clarísimo, un programa uh-huh. que apoya a la Federación Agraria, uh-huh. un programa que apoya a CREA, que son los consorcios regionales de experimentación agrícola, sí. Un programa que bueno que apoya con Inagro también, un programa que apoyan montones de entidades más pequeñas, provinciales, un programa que fue consensuado con 53 universidades. Fue una demostración muy fuerte la que realizó ayer Cristina, sí. de que si bien está bien, probablemente no todo el campo, pero ya está quedando en evidencia de que hay una gran participación de campo y que de alguna manera está abonando esta idea que empezó a pensarse después del 14 de agosto en cuanto a que entonces del campo votó a Cristina. Claro. Y me parece que una porción una importante sí. seguramente sí. Lo que me parece es que, como decíamos, las empresas y las industrias y las grandes firmas entendieron lo que pasó el 14 de agosto, se alinearon, pero también entendió Cristina lo que pasó. Y fue muy clara con sí. el mensaje que le dio a los empresarios, que les dijo, vamos a corregir aquellas distorsiones que tenga el modelo. Sin cuando habla de distorsiones, como... habla de inflación, habla del dólar... Sí. Habla de todos los reclamos que hace el sector industrial en voz baja ahora, ¿no? Porque ahora no lo dice abiertamente como se escuchaba en otra época. Uh-huh. Parece que entendieron las dos partes muy claramente qué es lo que está pasando y que no es el momento de confrontar. Bueno, además en estos días se está hablando de una posible apreciación del real, por parte del gobierno de Dilma Rousseff, y en otro contexto quizás los industriales argentinos hubieran llamado a una reunión con la presidenta o comunicados, etcétera. Sí. Lo que pasa es que hay una comisión que está trabajando. Exacto, y creo que incluso Cristina se adelantó a esta jugada, quizás de supuesta. Yo creo, asumo que hay una conversación permanente con Rousseff para ver cómo uh-huh. se consensúa esto, porque es obvio que no le conviene a ninguno de los dos países que genere un caos o un malestar interno. Pero digo, se adelantó y dijo, a ver, yo no desconozco este tema, lo voy a analizar a su momento. Paso a paso, o sea, el esperemos que llegue, sin claro, decirlo, que suceda. El tipo de cambio, claro. Así es. Sí, sí, claramente. Bueno, cerramos acá el capítulo de estos dos hechos, ¿o te quedaba algo más por decir? No. Tal vez lo del plan alimentario, pero lo hablamos, la importancia que tiene sí. el plan que se presentó ayer y también el mensaje de la presidenta de la necesidad de que todos los actores de la cadena claro, participen, porque si no el plan no tiene razón en sí misma, de ser de industrializar la ruralidad, que parece una también. Frase medio compleja, pero está claro. está interesante eso de agregarle valor agregado hasta lo más básico de la cadena, el inicio de la cadena productiva, cuando habló de lo que es el ejemplo de la papa. De la papa, sí. Fue muy gráfico ese ejemplo de que la papa en bolsa es muy mínimo el valor, pero cuando uno llega pasando de la papa congelada a la papa frita, creo que habló de 700 veces se multiplica sí. su valor uh-huh. de origen. Claro. Y uno dice, bueno, se puede hacer acá, con tecnología claro. muy básica. ¿Por qué no hacerlo acá? ¿No? Uh-huh. Bien. Vamos a un nuevo corte y enseguida regresamos. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM1070. La esclerodermia se hace evidente mucho antes. Si advertís en tus manos o pies dedos blancos o azules, estás a tiempo de informarte sobre una posible esclerodermia. Consulta a tu médico. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. Radio El Mundo sigue creciendo. Toda la información de la radio y sus periodistas en una experiencia web fascinante. Ahora existe Radio El Mundo Digital y Hora 6. Visiten todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Thank you. Continuamos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo. Y vamos a darle un poco a la política. La semana pasada Rocío no estuvo y además el programa lo ganó bastante la economía con las entrevistas que hicimos y todo lo que teníamos para comentar. Pero vamos a retomar un poco el comentario político porque sigue la cuenta regresiva al 23 de octubre. Lo que yo no sabía, claro, es que no se puede hacer campaña todavía. No, no se puede hacer campaña todavía. Claro. ¿Cuándo arranca? ¿El 18? ¿Cuándo arranca? La campaña arranca el 18 de septiembre, según el cronograma oficial. El 3 de septiembre ya. No sabía que yo no sabía que entre las primarias y las presidenciales se paraba, se frenaba la campaña. Claro. Pensé que ya estaba, continuaba, digamos. Son los nuevos cambios de que prevé la ley. El 3 de septiembre pasado se dio por cerrada lo que es lo que tiene que ver con la inscripción de los candidatos, es decir. No se bajó ninguno. No se bajó ninguno. Son los mismos candidatos que pasaron por el filtro de las primarias y van a ser los que compitan en octubre. El 8 de septiembre, es decir, hoy estamos en 6. Bueno, sería el jueves. Pasado mañana. Pasado mañana se van a oficializar completamente lo que son las listas, las nóminas, las alianzas. Pero recordamos que no puede haber cambios de alianzas. Las alianzas que se presentaban en agosto son las mismas que se presentan en octubre. El 18 de septiembre, como bien decías vos, comienza la campaña general electoral de cara a octubre y el 28 de septiembre arranca la publicidad en los medios, como la conocimos. Es decir, esta publicidad patrocinada por la Dirección Nacional Electoral, donde se otorga un espacio gratuito a todos los sectores políticos que pueden, tienen un minuto estipulado y en diferentes franjas horarias, pueden transmitir sus respectivas campañas políticas. Algunos supongo que van a tratar de cambiar la estrategia electoral, algunos otros se resignarán. Escuché por ahí en otros medios que le habían preguntado a Alfonsín qué es lo que iba a hacer con su estrategia electoral. Él reconoció que no fue la mejor, pero no se sabe hasta qué punto van a invertir, porque se está hablando de inversiones de miles de pesos, es decir, para lo que es la campaña televisiva, y él en realidad ese fondo lo está le está llegando de parte de Narváez. Sí. ¿Sabés lo que me parece que sí se pueden es presentar como colectoras? Listas de adhesión. Listas de adhesión. Listas de adhesión, que sí. Es lo que ahora están ahí negociando contrarreloj la gente de Macri y la gente de Duhalde. La gente de Macri, por un lado, desde hace un par de semanas viene dialogando con la gente de la coalición cívica. Incluso se está hablando de algunos pases bastante escandalosos por lo que es la inmediatez. Hace muy poquitos días que fue la primera de agosto. Se habla de Patricia Bullrich, que haría su decimonoveno pase de partido, que sería para el PRO. Y se está hablando también de María Eugenia Estensoro. Se reunió con Vidal ayer, si no me equivoco, para hablar de supuestos acuerdos en programas, pero se habla también de un pase. De cara a las elecciones presidenciales, lo que es notorio es lo que le presentó de Narváez a Alfonsín, la posibilidad de negociar. De Narváez le dijo, bueno, a ver, a vos te fue muy mal a nivel nacional, permitime a mí que se me acoplen listas de adhesión a otros partidos políticos, por ejemplo, el de Rodríguez A. La semana pasada, si no me equivoco, de Narváez viajó a San Luis para dialogar con la gente de Rodríguez. Él adujo que era por un tema personal, pero bueno. Sí, porque murió la madre. Por una madre que era conocida de él, bueno, la familia es conocida de él. Pero la realidad es que fue para negociar esta posibilidad de que los Rodríguez hacían una lista de adhesión a su candidatura a gobernador provincial, luego de que se haya denegado, que se haya rechazado la candidatura de Adolfo, porque la justicia la calificó como que no se puede, que no es viable en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que está negociando de Narváez, de alguna manera, para obtener un mayor caudal de votos, porque bueno, se habla de que lo que logró Alfonsín en Nación no va a subir. Algunos intendentes de diferentes provincias están pidiendo, por favor, que haya corte de boleta. Sí, sí. Se están tratando de abrir de Alfonsín, de su líder político, porque entienden que los puede haber un efecto arrastre en su contra. Y ante este escenario, bueno, de Narváez quiere apurar, se quiere mover las piezas con anterioridad y le pide, bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Que tu tropa no se desalinee, que siga alineada, por un lado, con el sector, con lo que armamos, que es la UDESO, y permitime a mí que haya listas de adhesión que me respalden en octubre. igual de Narváez aclaró, no pueden haber nuevas alianzas. UDESO no puede separarse y dividirse y acordar claro. con cualquiera. Lo que puede haber es lista de adhesión. Pero, por ejemplo, Macri, que no tiene candidato a presidente, uh-huh. Que no tiene candidato a gobernador. No, no tiene candidato. Por no eso. Tiene candidato solamente a... Tuvo a jefe de gobierno porteño en Santa Fe y en diversas provincias algunos candidatos. No, pero ahora no tiene candidatos a diputados. Sí, a diputados, sí, sí, sí. Y tiene candidatos a intendentes, como el caso de Jorge Macri y en Vicente López. Sí. Entonces, por ahí sumar esas listas como adhesión a candidato de Duhalde o Duhalde mismo, digamos. Uh-huh. Macri está tratando de esperar para tomar su decisión. Pero me parece que el jueves se cierra eso, sí, esa sí, posibilidad. Sí. Pero está jugando el silencio. Bueno, a ver, déjenme decir. Nosotros hablábamos hace un par de semanas de esto, de que Macri iba a volver de Europa con la gran reunión con la oposición y terminó siendo casi un testigo de lo que fue Cristina arrasando en las primarias de agosto. Antes de terminar, repasar un poquito lo que es el cronograma electoral. Bueno, como bien decía, 3 de septiembre ya se ha cerrado el tema de los candidatos. El 8 se oficializan las listas. El 18 comienza la campaña oficialmente. Y el 28 la publicidad en los medios. ¿Y cómo se vienen las elecciones en las provincias? En Chaco se va a votar el 18 de septiembre. Paralelamente en Corrientes, el mismo domingo. Pero en Corrientes solamente lo que tiene que ver con la renovación de las cámaras legislativas. Uh-huh. Solo eso. Y en Río Negro, el 25 de octubre, que sería la última elección en lo que tiene que ver con las provincias a nivel que fue el año. Bien. ¿Cuál es el panorama en... Bueno, las dos importantes son Chaco y Río Negro. En Chaco, bueno, es casi sabido que la reelección de Capitanich es muy segura. Así como porcentajes altos, como vienen siendo la mayoría de las provincias sí, del norte, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Río Negro todavía está un poco lejos como para hablar de encuestas. Claro. Pero bueno, es una provincia que es muy interesante para el oficialismo de poder afianzarse en ese lugar. Y bueno, habría que... Además el gobernador no se presenta. No, no se presenta. Pone un delfín. Uh-huh. Que no recuerdo el nombre, pero cuando llegue el momento lo vamos a profundizar más ese tema. Claro. Y así todo, digamos, ¿habría chances para el kirchnerismo ahí? Se habla de que el kirchnerismo en realidad está teniendo chances, hablamos de un piso en la mayoría de las provincias interesantes. Mm. En lo que es la Patagonia le ha ido bien y le ha ido mal, pero en Río Negro hay una fuerte presencia del peronismo más histórica alineado provincia a la Casa Radical. Rosada. De la Patagonia, la más histórica radical, creo que es bastión desde hace años y años y años, ¿no? Sí, sería un batacazo poder ganar también en Río Negro. Pero bueno, últimamente las encuestas están bastante cuidadosas y no se están publicando, yo creo que por un temor a los errores que han tenido en las primarias y en las anteriores elecciones. Pero están saliendo algunas encuestas, sí, de lo que puede llegar a ser las presidenciales del 23 de octubre. Que a mí no me ha llamado la atención, porque yo el día siguiente que terminó la primaria... Pensé cómo se podía reacomodar el tablero de cada 22 de octubre. Pensé, con la diferencia que sacó Cristina, es muy probable que pueda llegar a subirlo el número, porque sociológicamente se sabe que nadie le gusta jugar a perdedor. Y quizás alguno que jugó su voto un poco en broma para conseguirle el tren a Jorge Rial por lo del milagro por Altamira, o aquel que... tiró el voto a algún otro, digamos, o que no fue a votar directamente, porque hubo gente que no fue a votar en la primaria porque le parecía incluso que no tenían sentido, por ahí sí se presentan las presidenciales. Me parece que va a ir a engrosar más el caudal de votos de Cristina, y me pareció que de ahí para abajo, Duarte y Alfonsín se iban a caer irremediablemente, no les veía demasiado futuro porque fue el papelón tan grande, y además después de ese papelón. El después fue las peleas internas, y me pareció que podían llegar a emerger las dos sorpresas que habían sido Rodríguez A y Biner. Un poco también traicionando votos del radicalismo, del dualdismo y lo poquito que cosechó, pero que cosechó al fin y al cabo Elisa Carrió. Uh-huh. Las últimas encuestas que se conocieron dan una Cristina en 52, o sea, levantando arriba de 50, y dan a un Biner segundo y a un Rodríguez A tercero. Y cayendo mucho Alfonsín y Duhalde. Uh-huh. No, pero además reiterando lo que decíamos al principio, no hay muchos incentivos para aumentar o intensificar la campaña electoral con estos números, ¿no? Y ¿cómo? Está el tema legislativo, están tratando, yo creo que van a, ya con la campaña bien fuerte en marcha, seguramente van a ir más, digamos, claramente en busca del voto legislativo. Es el voto legislativo. Que también fue un error. El de Carrió, ¿no? Que lo habíamos comentado acá. Sí. No pensar en el voto legislativo. en un primer momento y desaparecer de la manera que desapareció. Uh-huh. Sí, y a esto se le suma que acá van a tener que enfrentarse a un éxodo masivo de sus principales referentes, por lo menos de Bullrich, uh-huh, hasta este momento, y de María Eugenia Estensoro, que fue su candidata en Capital, uh-huh, Federal, que se dice que podría irse al PRO. Uh-huh. Tal vez seamos testigos de la desaparición de la coalición cívica como fuerza política, o por lo menos del sector de Lisa Carrió. Yo creo, sí, que la imagen de Carrió no apareciendo en la conferencia de prensa fue... Sí, dejó rotundo a los candidatos. Eso después la militancia lo cobra. Claro. A la larga. Uh-huh. No, dejar solo a tu candidato, que además de ser un candidato muy joven, inexperto tal vez, sobre todo en derrotas electorales, en tu peor derrota, históricamente hablando, y reaparecer al otro día con no incentivando a la militancia a reforzar, sino más bien a resignarse, uh-huh, y apelar solamente a lo que es la elección legislativa, no sé, habla mal de un dirigente, pero además no es estratégicamente útil. También se cayó el tema del fraude, ¿no? Que tanto... Sí, de eso me iba a referir ahora, pero sí, vamos a hacer un último cortecito y ya volvemos. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Minutos finales del día, y nos quedaba, como vos bien dijiste, Mariana, hacer la alusión a este tema del fraude que fue denunciado, ya creo, horas después de conocido lo que había sido la abultada victoria de Cristina, un fraude que hasta ahora no prosperó judicialmente porque la justicia electoral convalidó el resultado, que incluso fue mayor para Cristina de lo que era al principio. El juez de la Corte Suprema también se pronunció en favor de las elecciones y dijo que habían sido de las más transparentes de los últimos tiempos. Y además, no hubo una conjunción de la oposición como se esperaba, todos detrás de la denuncia de fraude, sino más bien fue algo que inició Duhalde y que no logró contagiar, y que ahora continúa solo Duhalde, ¿no? Uh-huh. Ayer Duhalde nuevamente insistió con el tema. Insistió con el tema en conferencia de prensa. Duhalde dijo otra vez que ahora lo denominó fraude informático. O sea, cuando arrancó después del conteo inicial, se habló de fraude a secas, esa, uh-huh, cosa de mal... sí, de telegramas con faltas de votos, bueno, que parecían ser miles y después dio cuenta de que eran muy poquitos. Uh-huh. Ahora, él habla, digamos que jerarquizó un poco más lo que es el tema de fraude, y él habla de un fraude informático escandaloso que tiene que ver con una especie de manipulación de software que le habría dado a Cristina una ventaja superior al 10%. Él habla de que Cristina originalmente o realmente obtuvo un 38 y un 42%. Que es que era el número que ellos esperaban, claro, con el que terminaran las primarias para poder tener alguna chance de hacer fuerza, claro, de cara a la primera vuelta. Era, ven, no llega al 40, bueno, vamos todos detrás de alguien, vamos todos detrás, claro, mío, obviamente. Duhalde esperaba que dijeran que fueran todos detrás de él, él esperaba ser el segundo. Mm. Iban todos detrás de él, entonces, al tener un 40, le decía, bueno, el 60, démelo a mí y yo termino con esto. Pero como no se dio, y ese número, ese famoso 40 que esperaba el dualdismo, no está, están tratando de inventarlo de alguna forma para instalarlo en la opinión pública y convencerla de que no ganó Cristina. Sacó un 40, así que voten todos a una segunda fuerza e instálenla como primera en la segunda vuelta. No, pero además llama mucho la atención, acá en una nota en Página 12 publicada hoy, es muy interesante destacar que la empresa que está siendo acusada por Duhalde de fraude informático es la misma, uh-huh, que fue contratada durante su mandato por las elecciones en el 27 de abril del 2003. O sea, hace un poco de ruido. ¿Confiabas en esta empresa o no confías más? ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, Duhalde pasa esas cosas, ¿no? Que se olvida fácilmente. Cosas. Y dijo que va a presentar una denuncia formal ante la justicia penal. Yo creo que, uh-huh, tiene que ver con lo que es la práctica tradicional del dualismo, que es mucho ruido y pocas nueces. Sí. Es decir, escándalo, denuncia de fraude. Sospecha queda. Sospechar todo el tiempo. Y la sospecha queda instalada. Claro. Miente. Claro, que algo queda, ¿no? Decía una, un refrán, ¿no? Por ahí. Y dijo que Se presentó con un grupo de fiscales informáticos para garantizar esta información que le estaba presentando y dijo que, bueno, que hubo una... Es muy complejo. Habló de un sistema de data entry que iban cargando a medida que iba pasando el tiempo los datos falsos, y de manera que empezó a dar la ventaja a Cristina y que terminó con una ventaja que no existe, ¿no? Pero después, bueno, hubo un recuento voto a voto. Claro. Además, las bocas de urna... son lo que en principio te tira el dato más fidedigno de las elecciones. Las consultoras se tendrían que haber equivocado todas, o sea, por escándalo. Y no, además lo que decía Lean, ¿cómo puede ser que ningún partido salió? O sea, la izquierda, si no hubiera ganado, por lo menos la izquierda, por hecho, hubo fraude, a ver cuánto gané yo en realidad. Claro. O la coalición, que hizo su peor elección, también podrían haberlo salido a respaldar. Evidentemente no tiene asidero la denuncia de Duhalde, y tiene que ver con una estrategia que, como nunca se la han cobrado esta estrategia, nunca ha tenido problemas por esto de denunciar y nunca comprobarlo, cosa que él le critica a Carrió, ¿no? Sí. Una práctica que casualmente los une. Y como nunca la justicia lo castiga a los que denuncian un fraude fraudulento, está bien, total, pasa, ¿no? Pero es muy llamativo. Y por otro lado también ratificar que no se van a cambiar se pedía un cambio generalizado por lo menos de las mesas sospechadas de las autoridades de mesa, cuando en realidad en general fue muy bueno el desempeño. Pero las mesas de mesa, donde hubo errores, sí se van a cambiar las eso autoridades. Sí, pero donde los errores se comprobó un telegrama en blanco. Cuando hubo cosas graves. Esas autoridades se cambian. Y eso también está bien. Está perfecto. Porque si la persona no sabe hacer... Porque sí, evidentemente fueron errores humanos en algunos casos. Entonces, si el error existió, bueno, bien que se corrija. Bueno, hemos llegado al final del programa ya. Saludamos a Jorge Aguayo, que estuvo en la operación técnica, y a todos los oyentes que estuvieron del otro lado, diciéndoles que nos volveremos a encontrar el próximo martes. Adiós, Rocío Galván, buenas noches. Mariana Prado. Buenas noches. Auspiciaron con otros ojos Avira, AISA, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Cámara Argentina de Empresarios Mineros, OSDEPYME, ROFEX, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Movistar. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.